la Conferencia Conjunta de Funcionarios de Organismos del Partido, Estado, Economía y Fuerzas Armadas para materializar de modo consecuente las tareas trazadas en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea tuvo lugar en Pyongyang del 26 al 28 de mayo. Tomaron parte Park Bong-ju y otros directivos del partido, Estado y Ejército, funcionarios del partido, Fuerzas Armadas, organizaciones de trabajadores, ministerios e instituciones centrales y de organismos de partido y poder locales, importantes fábricas y empresas. Se debatieron las medidas prácticas, científicas y realistas para cumplir fielmente con la estrategia quinquenal del desarrollo económico del Estado y las medidas importantes para llamar con energía a todo el ejército y pueblo al movimiento por la creación de la velocidad de Mal Lima y así alcanzar la magna meta de la construcción de una potencia socialista. El premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvo a su cargo el informe y dijo como sigue. En el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, se hizo balance de las victorias y éxitos orgullosos en la construcción socialista y se trazó la nueva estrategia de desarrollo económico para dar impulso a la construcción de una potencia económica conforme a la posición de la potencia ideopolítica y militar y así consolidar la base material y técnica del Estado y registrar viraje en la vida poblacional. La línea sobre la construcción de una potencia socialista y la estrategia quinquenal del desarrollo económico del Estado es un proyecto brillante que indica el atajo para adelantar la victoria completa de la obra socialista y la bandera combativa que anima y estimula a todo el ejército y pueblo a las innovaciones y el avance continuos y los ataques sucesivos. A continuación, el premier presentó las metas por índices importantes a alcanzarse durante el cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo económico del Estado, y se refirió a los problemas que se deben ser solucionados en todos los sectores de la construcción de una potencia económica para ponerlas en práctica. Y destacó que se alcanzarán sin falta las metas de combate hacia la potencia socialista mientras existan la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un, el sólido cimiento de la economía autosuficiente legado por los grandes líderes y los militares y civiles que querían la nueva velocidad de la época de Mal Lima en respuesta al llamamiento del partido. Se efectuaron las reuniones por sectores de la economía nacional en las que se discutieron las medidas concretas y reales para cumplir las metas por ramas económicas con el fin de materializar las tareas del séptimo Congreso del Partido. Park Bong-ju concluyó la conferencia conjunta. En esta fue proclamada la batalla de 200 días de fidelidad para abrir una brecha del cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo económico del Estado trazada en el séptimo Congreso del Partido. Por otra parte, el acto de compromisos de los miembros de los grupos de dirección partidista de esa batalla tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo el día 28.